9. Hijo de Dios e Hijo del Hombre. El título de Hijo de Dios, lejos de implicar igualdad, es, por el contrario, indicio de sumisión, y que se está sometido a alguien, no a sí mismo. Para que Jesús fuese absolutamente igual a Dios, preciso sería que como Él, existiese de toda eternidad, es decir, que fuera increado, y el dogma dice que Dios lo engendró de toda eternidad. Pero quien dice engendra, dice creó, sin que influya en que deje de ser una criatura el que haya o no sido creado de toda eternidad, y como tal criatura, se haya subordinado a su creador. Esta es la idea implícitamente contenida en la palabra Hijo. ¿Nació Jesús en el tiempo? Dicho de otro modo, hubo un tiempo en la eternidad pasada en que no existía. O bien, es coeterno con el Padre. He aquí las sutilezas sobre que se ha discutido durante siglos enteros. ¿En qué autoridad se apoya la doctrina de la coeternidad elevada a la categoría de dogma? En la opinión de los hombres que la han establecido. Pero estos hombres, ¿en qué autoridad han fundado su opinión? No en la de Jesús, puesto que se declara subordinado. Tampoco en la de los profetas, que le anuncian como enviado y servidor de Dios. ¿En qué documentos desconocidos más auténticos que los evangelios han encontrado semejante doctrina? Aparentemente en la conciencia de la superioridad de sus propias luces. Dejemos, pues, estas vanas discusiones sin término, y cuya elucidación, aun suponiéndola posible, no haría mejores a los hombres. Digamos que Jesús es Hijo de Dios como todas las criaturas, y que le llama Padre en el mismo sentido en que nos enseñan a llamarle Padre nuestro. Es el Hijo muy amado de Dios. Porque, habiendo llegado a la perfección que aproxima a Dios, posee toda su confianza y todo su afecto. Se llama, sí mismo Hijo único, no porque sea el único ser llegado a semejante grado, sino porque sólo Él estaba predestinado a cumplir en la tierra la misión que cumplió. Si la calificación de Hijo de Dios parecía apoyar la doctrina de la divinidad, no sucedía lo mismo con la de Hijo del Hombre que Jesús se dio durante el curso de su misión, y que ha sido objeto de no pocos comentarios. Para comprender su verdadero sentido, es preciso acudir a la Biblia, donde es dado por Dios mismo al profeta Ezequiel. Me dijo Hijo de Hombre, ponte sobre tus pies, y hablaré contigo. Y luego que me habló, entró el Espíritu en mí, y me afirmó sobre mis pies, y oí al que me hablaba. Y me dijo Hijo de Hombre, yo te envío a los hijos de Israel, a gentes rebeldes que se rebelaron contra mí. Ellos, y sus padres, se han rebelado contra mí hasta este mismo día. Ezequiel, capítulo 2, versículos 1, 2 y 3. Y tú, oh Hijo de Hombre, he aquí que pondrán sobre ti cuerdas, y con ellas te ligarán, y no saldrás entre ellos. Capítulo 3, versículo 25. Vino a mí palabra de Jehová, diciendo tú, Hijo de Hombre, así ha dicho Jehová el Señor a la tierra de Israel: el fin viene sobre los cuatro extremos de la tierra. Capítulo 7, versículo 1 y 2. Vino a mí palabra de Jehová en el año noveno, en el mes décimo, a los 10 días del mes, diciendo: Hijo de Hombre, escribe la fecha de este día. El rey de Babilonia puso sitio a Jerusalén este mismo día. Capítulo 24, versículo 1 y 2. Vino a mí palabra de Jehová, diciendo: Hijo de Hombre, he aquí que yo te quito de golpe el deleite de tus ojos. No endeches, ni llores, ni corran tus lágrimas. Reprime el suspirar, no hagas luto de mortuorios. Ata tu turbante sobre ti, y pon tus zapatos en tus pies, y no te cubras con rebozo, ni comas pan de enlutados. Hablé al pueblo por la mañana, y a la tarde murió mi mujer. Y a la mañana hice como me fue mandado. Capítulo 24, versículo 15 a 18. Tú, Hijo de Hombre, profetiza a los montes de Israel, y di: montes de Israel, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor: por cuanto el enemigo dijo de vosotros, ea, también las alturas eternas nos han sido dadas por heredad. Capítulo 36, versículos 1 y 2. Y oí uno que me hablaba desde la casa. Y un varón estaba junto a mí, y me dijo, Hijo de hombre, este es el lugar de mi trono, el lugar donde posaré las plantas de mis pies, en el cual habitaré entre los hijos de Israel para siempre. Y nunca más profanará la casa de Israel mi santo nombre, ni ellos ni sus reyes, con sus fornicaciones, ni con los cuerpos muertos de sus reyes en sus lugares altos. Capítulo 43, versículos 6 y 7. Porque no son las amenazas de Dios como las de los hombres, ni se enciende su cólera a la manera de los hijos de los hombres. Judit, capítulo 8, versículo 15. Es evidente que la calificación de hijo de los hombres quiere decir aquí que ha nacido del hombre, por oposición a lo que está fuera de la humanidad. La última cita, tomada del libro de Judit, no deja dudas sobre la significación de las tales palabras, empleadas en un sentido muy literal. Dios no designa a Ezequiel más que con ese nombre, sin duda para recordarle que a pesar del don de profecía que le ha concedido, no deja de pertenecer a la humanidad, y para que no se crea de una naturaleza excepcional. Jesús se da a sí mismo esta calificación con una persistencia notable, puesto que sólo en muy raras circunstancias se llama Hijo de Dios. En sus labios no puede tener otro significado que el recordar que también él pertenece a la humanidad, asimilándose a sí y a los profetas que le precedieron, y a los cuales se compara, aludiendo a su muerte, cuando dijo Jerusalén que matas a los profetas. La insistencia que emplea en designarse como hijo del hombre parece una protesta anticipada contra la cualidad que prevé que se le dará más tarde, a fin de que quede bien sentado que no salió de sus labios. Es de notar que, durante esta interminable polémica que ha apasionado a los hombres por espacio de una larga serie de siglos, y aún dura, que ha encendido las hogueras y hecho derramar torrentes de sangre, ha disputado sobre una abstracción la naturaleza de Jesús, de la que se ha hecho piedra angular del edificio, aunque él nada haya hablado de ella, y que se ha olvidado una cosa, la que Cristo ha dicho ser toda la ley y los profetas, es a saber el amor a Dios y al prójimo, y la caridad, de la que hizo condición expresa para la salvación. Se han aferrado a la cuestión de afinidad de Jesús con Dios, y se han tenido en completo silencio las virtudes que recomendó y de que dio ejemplo. El mismo Dios desaparece ante la exaltación de la personalidad de Cristo. En el símbolo de Nicea se dice simplemente creo en un solo Dios, etc. Pero, ¿cómo es ese Dios? No se hace mención alguna de sus atributos esenciales, la soberana bondad y la soberana justicia. Estas palabras hubieran sido la condenación de los dogmas que consagran su parcialidad para con ciertas criaturas, su inexorabilidad, sus celos, su cólera, su espíritu vengativo, en el que se apoyan para justificar las crueldades cometidas en su nombre. Si el símbolo de Nicea, que ha venido a ser el fundamento de la fe católica, estuviese conforme con el espíritu de Cristo, ¿a qué el anatema con que termina? ¿No prueba esto que es obra de la pasión de los hombres? ¿A qué se debe, pues, su adopción? A la presión del emperador Constantino, que había hecho de ello una cuestión más política que religiosa. Sin su mandato, no hubiese tenido lugar el concilio de Nicea. Y sin la intimidación que puso en juego, es más que probable que hubiera triunfado el arrianismo. Ha dependido, pues, de la voluntad soberana de un hombre, que no pertenece a la Iglesia, que reconoció más tarde la falta que cometió políticamente, y que en vano procuró deshacer lo hecho conciliando los partidos. Ha dependido, pues, de la voluntad de un hombre el que no seamos arrianos, en vez de católicos, y que el arrianismo no sea hoy lo ortodoxo, y el catolicismo lo herético. Después de 18 siglos de lucha, y disputas vanas durante las cuales, se ha dado completamente de mano a la parte más esencial de las enseñanzas de Cristo, la única que podía asegurar la paz de la humanidad, se siente uno cansado de esas estériles discusiones, que sólo perturbaciones han producido, engendrando la incredulidad, y cuyo objeto no satisface ya a la razón. Hay en el día una tendencia manifiesta de la opinión general a volver a las ideas fundamentales de la primitiva Iglesia, y a la parte moral de la enseñanza de Cristo, porque ella es la única que puede hacer mejores a los hombres. Es clara, positiva, y no puede dar motivo a controversia. Si desde un principio hubiera seguido la Iglesia este camino, sería hoy omnipotente, en vez de hallarse en su ocaso. Hubiese aliado a la inmensa mayoría de los hombres, en lugar de haber sido desgarrada por fracciones. Cuando los hombres sigan esta bandera, se tenderán fraternalmente la mano, en vez de anatematizarse y maldecirse por cuestiones que la mayor parte de las veces no comprenden. Esta tendencia de la opinión es señal de que ha llegado el momento de plantar la cuestión en su verdadero terreno. Perniciosa influencia de las ideas materialistas sobre las artes y su regeneración por el espiritismo. Se lee en el Courrier de Paris del Monde Illustre del 19 de diciembre de 1868 Carmonche había escrito más de 200 comedias y vaudevilles, y apenas conoce su nombre, nuestra poca. Consiste esto en que esa gloria dramática que excita tanta codicia, es terriblemente fugaz. A menos que no se hayan firmado obras maestras extraordinarias, se ve uno condenado a ver caer su nombre en el olvido apenas se deja de combatir en la brecha. Y aún, durante la lucha, se vive desconocido del mayor número. En efecto, el público no se cuida, cuando lee el anuncio, más que del título de la función, importándole poco el nombre del que ha escrito la pieza. Procurad recordar quién firmaba tal o cual obra encantadora, cuyo recuerdo conserváis, y veréis cómo casi siempre os es imposible conseguirlo. Y mientras más adelantemos, más irá sucediendo así, puesto que las preocupaciones materiales se sustituyen más y más a los trabajos artísticos. Precisamente Carmonche contaba, sobre este particular, una anécdota típica. Mi librero de Lens, decía, con quien hablaba de su negocio, se expresaba así: señor, esto no va mal, pero se modifica, no se piden los mismos artículos. En otro tiempo, cuando venía un joven de 18 años, de las 10 veces, 9 me pedía un diccionario de la rima. Hoy me pide un manual de operaciones de bolsa. Sí, las preocupaciones materiales sustituyen a los trabajos artísticos. Puede suceder de otro modo, cuando se hacen esfuerzos por concentrar todos los pensamientos del hombre en la vida carnal, y por destruir en la toda esperanza, toda aspiración para más allá de esta existencia. Esta consecuencia es lógica, inevitable para el que no ve nada fuera del círculo efímero de la vida presente. Cuando nada se ve tras sí, nada ante sí, nada sobre sí, ¿en qué puede concentrarse el pensamiento, sino en el punto en que se encuentra uno? Lo sublime del arte es la poesía del ideal que nos arrebata fuera de la estrecha esfera de nuestra actividad. Pero el ideal está precisamente en aquella región extra, material en que solo con el pensamiento se penetra, que concibe la imaginación, aunque no lo perciban los ojos del cuerpo. ¿Y qué inspiración puede encontrar el ánimo en la idea de la nada? El pintor que no hubiese visto más que el cielo nebuloso y las áridas y monótonas estepas de la Siberia, y que creyera que aquello es todo el universo, podría concebir y describir el brillo y riquezas de tonos de la naturaleza tropical. ¿Cómo queréis que vuestros artistas y poetas os transporten a regiones que no ven los ojos del alma, que no comprenden, y en las que ni siquiera creen? El espíritu solo puede identificarse con lo que sabe o cree que es una verdad, y esta, aunque moral, se convierte para él en una realidad que expresa tanto mejor cuanto mejor la siente. Y entonces, si a la inteligencia de la cosa une la flexibilidad del talento, hace que sus propias impresiones se comuniquen a las almas de los otros. Pero, ¿qué impresiones puede despertar el que de ella carece? Para el materialista, la realidad es la tierra. Su cuerpo es todo, pues fuera de él nada existe, puesto que hasta el pensamiento se extingue con la desorganización de la materia, como el fuego cuando concluye el combustible. El materialista no puede traducir por medio del lenguaje del arte más que lo que ve y siente. Y si no ve y siente más que la materia tangible, no puede transmitir otra cosa. Donde solo ve el vacío, nada puede tomar. Si se aventura a penetrar en ese mundo desconocido para él, entra como un ciego, y a pesar de sus esfuerzos para elevarse al ideal, se arrastra por la tierra como ave sin alas. La decadencia de las artes, en este siglo, es resultado inevitable de la concentración de ideas en las cosas materiales. Y a su vez, esta concentración es resultado de carencia de fe y creencia en la espiritualidad del ser. El siglo no cosecha más que lo que ha sembrado. Quien siembra piedras no puede cosechar frutos. Las artes no saldrán de su letargo, sino en virtud de una reacción hacia las ideas espiritualistas. Y como el pintor, el poeta, el punto literato, el músico podrán unir su nombre a obras duraderas, cuando en general no cree en el porvenir de sus trabajos, cuando no comprende que la ley del progreso, esa fuerza invencible que arrastra los universos por el camino del infinito, les pide algo más que pálidas copias de creaciones magistrales de artistas de otros tiempos. Se recuerda a Fidias, Apeles, Rafael, Miguel Ángel, faros luminosos que se destacan en la oscuridad de los siglos pasados, como brillantes estrellas en medio de profundas tinieblas. Pero, se detendrá a contemplar la luz de una lámpara que lucha con el brillante sol de un hermoso día de verano. Desde los tiempos históricos, el mundo ha progresado a pasos de gigante. Las filosofías de los pueblos primitivos se han transformado gradualmente. Las artes que se apoyan en las filosofías, cuya consagración idealizada son, han debido modificarse y transformarse también. Es matemáticamente exacto que sin creencia, las artes no tienen vitalidad posible, y que toda transformación filosófica produce necesariamente una transformación artística paralela. En todas las épocas de transformación, peligran las artes, porque la creencia en que se apoyan no basta a las aspiraciones ya ensanchadas de la humanidad, y porque no estando aún adoptados definitivamente los nuevos principios por la gran mayoría de los hombres, los artistas, solo vacilando se atreven a explorar la mina desconocida que se abre a sus pies. Durante las épocas primitivas en que los hombres no conocían más que la vida material, en que la filosofía divinizaba la naturaleza, el arte buscó, ante todo, la perfección de la forma. La belleza corporal era entonces la primera de las cualidades, y el arte se dedicó a reproducirla, a idealizarla. Más tarde, la filosofía entró en una nueva fase. Progresando los hombres, reconocieron superior a la materia una potencia creadora y organizadora, que recompensa a los buenos, castiga a los malos y que hace ley del amor y de la caridad. Y un nuevo mundo, el mundo moral, se levante sobre las ruinas del antiguo. De esta transformación, nació un arte nuevo que hizo palpitar el alma bajo la forma, y perfeccionó la forma plástica con la expresión de sentimientos desconocidos de los antiguos. El pensamiento vivió bajo la materia, pero revistió las formas severas de la filosofía en que se inspiraba el arte. A las tragedias de Esquilo, a los mármoles de Milo, sucedieron las descripciones y las pinturas de los tormentos físicos y morales de los condenados. El arte se ha elevado. Ha revestido un carácter grandioso y sublime, pero sombrío aún. En efecto, encuéntraselo por completo en la pintura del infierno y del cielo de la Edad Media, de los sufrimientos eternos, o de una beatitud tan lejana de nosotros, tan superior, que nos parece casi inaccesible. Por esta razón quizás nos conmueve tan poco cuando la vernos reproducida en la tela o en el mármol. También hoy, nadie puede negarlo, el mundo está en un período de transición, solicitado por las costumbres rancias, por las creencias insuficientes del pasado, y las nuevas verdades que progresivamente le son descubiertas. Como el arte cristiano sucedió al pagano, transformándolo, el arte espiritista será complemento y transformación del arte cristiano. En efecto, el espiritismo nos demuestra el porvenir bajo un nuevo aspecto más a nuestro alcance. Según él, la dicha está más cerca de nosotros, está a nuestro lado, en los espíritus que nos rodean y que nunca han cesado de relacionarse con nosotros. La moral de los elegidos y de los condenados no está aislada. Existe incesante solidaridad entre el cielo y la tierra, entre todos los mundos de todos los universos. La dicha consiste en el mutuo amor de todas las criaturas llegadas a la perfección, y en la constante actividad cuyo objeto es el de instruir y conducir hacia aquella misma perfección a los que están atrasados. El infierno está en el corazón del mismo culpable que haya castigo en sus propios remordimientos, pero no es eterno. Y el perverso, entrando en el camino del arrepentimiento, encuentra la esperanza, sublime consuelo de los desgraciados. ¡Qué inagotables manantiales de inspiración para el arte! ¡Qué obras maestras de todo género no podrán originar las nuevas ideas, reproduciendo las escenas tan múltiples de la vida espiritista! En vez de representar despojos fríos e inanimados, se verá la madre teniendo a su lado a la hija querida en su forma radiosa y etérea. La víctima perdonando a su verdugo. El criminal huyendo en vano del espectáculo, sin cesar renaciente de sus culpables acciones. El aislamiento del egoísta y del orgulloso en medio de la multitud, la turbación del espíritu que nace a la vida espiritual, etcétera, etcétera. ¿Y si el artista quiere levantarse por encima de la esfera terrestre hasta los mundos superiores, verdaderos edenes en que los espíritus adelantados gozan de la felicidad adquirida, o reproducir algunas escenas de los mundos inferiores, verdaderos infiernos en que reinan como soberanas las pasiones, qué conmovedoras escenas, qué cuadros palpitantes de interés no reproducirá? Sí, el espiritismo abre al arte un campo nuevo, inmenso e inexplorado aún, y cuando el artista reproduzca convicción el mundo espiritista, tomará en semejante origen las más sublimes inspiraciones, y su nombre vivirá en los futuros siglos, porque a las preocupaciones materiales y efímeras de la vida presente, sustituirá el estudio de la vida futura y eterna del alma.